a prepararnos para interceder y dar gracias al Señor por lo que hemos estado orando durante estas semanas en nuestros grupos pequeños. Siempre damos gracias a Dios por sus bendiciones y al mismo tiempo presentamos nuestras peticiones de oración. Yo quiero llamar a mi hermano, a Francisco Inirio, que pase al frente, por favor. Hermano Hot, acércate también. Hermano Melvin. Y esta vez vamos a dar gracias a Dios. Tenemos tres hermosos motivos de dar gracias. Y el hermano Melvin lo va a comunicar en este momento. Iglesia, si son tan gentiles, vamos a interceder y dar gracias por estas cosas juntos. Así que hagan un pequeño esfuerzo de ponerse de pie. Gracias, mi hermano. Adelante. Buenos días, mis amados. El Señor les bendiga en este día. Las escrituras nos ordenan a nosotros que nosotros debemos de dar gracias a Dios en todo. Y añade que la razón es porque esa es la voluntad de Dios. Cuanto más, ¿verdad?, cuando nuestros corazones se pueden regocijar cuando vemos a Dios obrando en medio de nuestro pueblo, contestando las oraciones de su pueblo de una manera que alegra nuestros corazones. Y en esta ocasión, hermanos, queremos dar gracias al Señor, ¿verdad?, por Sofía Grace, que nos, que afortunadamente, la hija de nuestro hermano Marcos, ¿verdad?, que no tiene problemas en los riñones. Gloria al Señor por esto. Y vamos también a estar orando por la exitosa operación de nuestro hermano Enrique Casas Buena, que creo que es el hermano de nuestra querida hermana Nora. Y otra noticia fabulosa es que nuestro hermano Gabriel Ogando, su médico lo declaró libre de cáncer. Así que gloria al Señor por esto. El Señor es bueno, para siempre su misericordia. Y nosotros pues en este día vamos a darle gracias al Señor por estas buenas noticias, ¿verdad? Así que por favor, inclinemos nuestros rostros y adoremos al Señor orándole. Padre bueno y santo, nosotros te damos gracias en este día, porque tú eres bueno, tu misericordia es eterna, y queremos, Señor, en este día darte gracias también por la reunión de los santos. Este es el día que tú has hecho, este es el día que tú has hecho para que nosotros podamos alegrarnos y regocijarnos en ti, Señor, y también en toda la obra que por medio de tu providencia tú estás trayendo a nuestras vidas. Queremos en este día darte gracias por todas estas buenas noticias, Señor, que hemos recibido en el día de hoy como iglesia. Sabemos, Señor, que toda buena dádiva viene de ti proviene, Señor, con tu brazo de poder, el contestar nuestras oraciones, no porque la merezcamos, sino, Señor, porque tú eres misericordioso y bueno y clemente y justo para con nosotros. Darte gracias, Señor, por estas buenas noticias. Permite que esas noticias puedan permanecer y que estos hermanos puedan seguir recuperándose, que estos hermanos puedan mantenerse sano, Señor, y que tu nombre sea glorificado en sus vidas, Señor, y que tú traigas bien en medio de tu pueblo, en medio de sus familias. Gracias por el descanso que tú le has dado a sus corazones, Señor, porque esto realmente trae mucho alivio y mucho respiro, Señor. Te damos gracias también. Y no queremos, Señor, en esta ocasión suplicarte, Señor, por la situación que está pasando en Rusia y en Ucrania. Te pedimos, Señor, que tú traigas sensatez en nuestros líderes, en esos líderes, Señor, que tú traigas la paz, que tú busques una solución, Señor, para que vidas humanas que están siendo, Señor, muchas de ellas yéndose sin ti, Señor, a condenación, para que tú, Señor, detengas esta masacre, que tú detengas, Señor, esta invasión y que tú, Señor, cuides a tu pueblo allá, Señor. A ti te damos la gloria y la honra en este día. Bendícenos en lo que queda del día, Señor, pues te lo pido en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, muy bien, niños. La canción invita a ir a sus clases. Muy bien, bueno, saludos. Ya que emigraron los muchachos, ahora nosotros los adultos, abriendo nuestras Biblias en Romanos el capítulo 12. Esto concluye nuestra serie que hemos tomado varias semanas, la Iglesia del Compasivo Amor. Ya el próximo domingo, Dios mediante, vamos a tener una especie de resumen para alimentar nuestras cabezas nuevamente. Y en la otra semana empieza nuestra serie sobre el libro de Gálatas. Quiero animarte porque sin ninguna duda va a ser muy interesante lo que vamos a ver de nuestra libertad en Cristo en el libro de Gálatas. Ahora que hay muchas personas y muchos grupos, muchas organizaciones tratando de colocar más información, más requisitos para nuestra salvación, no dependiendo solo de Cristo, pero dependiendo de otras cosas también. Bueno, pues amados, si me acompaña en el capítulo 12, hemos estado trabajando los versículos ya que hablan de nuestra responsabilidad unos con otros. Y quiero por favor que veas conmigo desde el verso 9 en adelante. Esto es lo que el texto dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Observa el versículo 13, compartiendo, no es una sugerencia, es un mandato, para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad o buscad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora quiero que observes con cuidado el verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vamos a orar. Señor, te rogamos en esta hora que despejes la niebla de nuestras mentes y corazones. Hemos disfrutado de la adoración juntos. Hemos exaltado a nuestro soberano Rey. Hemos saboreado lo que será nuestra reunión contigo en el cielo. Pero ahora, oh Padre, ahora que estamos escuchando tu palabra, queremos pedirte que tú quites de nosotros cualquier distracción que quiera robarnos la oportunidad de escuchar tu voz. Habla hoy, Señor, que tu pueblo escucha. Te lo suplicamos y pedimos en Cristo. Amén y amén. Bueno, han sido domingos muy prácticos, muy fáciles de entender. Esto no es ciencia de cohetes, esto es algo que podemos seguir con extrema facilidad. Y como ya he dicho, el gran desafío que tenemos no es la comprensión de estos pasajes, es la práctica de estos pasajes. Estamos justamente en el octavo paso para ser una iglesia de compasivo amor. Recuerda, una de las cosas que Pablo y cada uno de los apóstoles mostró con gran claridad en todo el consejo de Dios es que hay una relación familiar entre nosotros. Cada uno de nosotros debería verse a sí mismo como alguien que pertenece a su círculo más cercano en la familia. Por eso constantemente la Biblia dice: háblale a los ancianos como padre, a las jóvenes como hermanas, con toda pureza. El trato que debe haber entre nosotros no debe ser un trato de extraños que se reúnen una vez a la semana. Personas que no se involucran, que no saben, que no tienen conexión. Es todo lo contrario. Nosotros tenemos el privilegio de sentarnos en la mesa del Señor, juntos en la gran mesa del Señor, una vez al mes, y de sentarnos juntos como familia cada semana, y algunos que van a los grupos pequeños, volver a retroalimentar su vida en este tiempo especial. Porque la idea de la escritura es: recuérdate que tú no estás solo, tú no eres solo, tú no eres una isla, tú perteneces a una familia, tú eres miembro de una comunidad de creyentes que estará por siempre y para siempre junto en la presencia del Señor. Así que por mucha diferencia que haya entre nosotros, por muchas otras cosas que llaman nuestra atención, por muchas de las cosas que pertenecen a nuestra cultura, color o gustos o otras cosas, nosotros tenemos que recordar que la palabra del Señor aspira, nos dice que esta hermosa unidad debe ser no solo mantenida, pero debe ser vivida. Nosotros debemos vivir la vida juntos. Y en este octavo paso que usa el apóstol en el verso 16, nuevamente nos está dando un detalle en Romanos 12, el verso 16, de cosas que pueden romper o que pueden dañar esta familiaridad que Dios el Padre ha hecho en nosotros. Recuerda, somos hijos del mismo Padre. Nuestra oración, la que Cristo nos enseñó, nuestra oración modelo, no me enseña a mí a decir Padre mío, me enseña a decir Padre nuestro. Él es nuestro Padre. Pero este elemento que voy a mencionar ahora tiene un enorme poder destructivo en las relaciones. Tiene un enorme poder destructivo, no solo en la iglesia. Donde quiera que esto se exhibe, termina literalmente aniquilando relaciones. Y nota el texto en el verso 16. Escucha, Pablo hace un llamado a unánimes entre vosotros. Unánimes. Hay muchas cosas que ya no separan. Pero en cuanto a lo que a la fe se refiere, en cuanto a lo que tiene valor eterno, en cuanto a lo que permanecerá para siempre, este es nuestro llamado, a mantenernos unánimes unos con otros. Y escucha la segunda parte del texto: no altivos. Eso está claro. Dice, sino que es todo lo contrario, asociándonos con los humildes. Es decir, evita el orgullo y la parcialidad. Debes evitar, estas son las dos cosas que sin ninguna duda van a destruir una iglesia amorosa. Y nada destruye más rápido la unidad. Por eso el texto dice, debes vivir en armonía con otros, no sean orgullosos, sino, y esto es lo que el texto literalmente nos está diciendo, estén dispuestos a asociarse con personas de baja posición. Recientemente leía una estadística de Barna y él decía que lamentablemente, una de las razones por la que muchas familias dejan la iglesia es porque en algún punto sienten que ya no están en la misma clase social que los que están allí. No porque están bajo, sino porque piensan que están muy altos. Y entonces ellos se dicen a sí mismos, bueno, como yo quiero lo mejor para mí, para mi familia, yo voy a empezar una iglesia cuyo nivel social esté a mi altura. Digo, realmente eso es triste. Especialmente si recordamos que nuestro Señor dijo de sí mismo, no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Es decir, ¿cuál fue la riqueza que Cristo dejó y que se repartieron sus enemigos al pie de la cruz? ¿Un manto? ¿Qué más tenía Cristo? ¿Hay algún otro legado, hay alguna otra herencia que él haya dejado que sea tangible de este mundo? No, porque él sabía y lo decía constantemente, mi reino no es de este mundo. Yo no valoro las cosas del mundo como el mundo las valora. Cuando la meta de mucha gente es hacer dinero o hacerse famoso o seguir creciendo en estatus, mientras va enflaqueciéndose en su fe, esta persona debe entender que ha equivocado el rumbo y ha tomado el peor camino que puede tomar, porque ¿cómo vas a sacrificar los valores eternos y las riquezas del cielo por unos cuantos dólares más? No seas orgulloso, sino debes estar dispuesto a asociarte con personas de baja posición. No seas engreído, no tengas favoritos. Trata a todo el mundo con respeto. Todo el mundo merece respeto. No hay ninguna razón para que tú, cuando te acercas a alguien, lo desprecies o lo irrespetes. No pienses que eres demasiado bueno para algunos de la iglesia. Todos estamos en diferentes niveles económicos, en diferentes edades, en diferentes niveles de educación. Y la verdad es que a todos nosotros, Cristo nos ha llamado por su gracia y somos uno en Cristo. Sin distinciones, somos uno. Y esto es lo que cuenta. Así que la persona que vive en una casa de $1,000,000 no debería sentirse avergonzado de entrar en la casa de alguien que le costó $40,000. Porque todos somos iguales. Y el texto nos manda, debemos vivir en armonía. Hay un pasaje que es tan conocido y que tantas veces lo hemos usado en el libro de Santiago, el capítulo 2, donde se nos habla de aquel presuntuoso ujier que tenía en su característica discriminar a los que entraban al templo. Y Santiago llama la atención sobre eso con gran claridad. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin accesión de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida. ¿Y tú crees que eso es real? New York Times hizo un experimento en una de las principales avenidas de Nueva York. Puso a un hombre pobre, vestido de una manera no importante, con un faldo de papeles en sus manos, y en plena salida del trabajo, donde hay 1,000,000 de personas circulando en ese río de personas, él dejaba caer sus papeles al piso mientras una cámara grababa el evento. ¿Sabe cuántas personas se pararon a ayudarlo? El mismo individuo lo acicalaron. Bueno, una palabra que no se cita en el diccionario todavía. Lo vistieron bien, como un ejecutivo, Le pusieron tremenda piedra en el dedo. Le dieron un Rolex en su muñeca. Unos zapatos de $400. Con un paquete de papeles idénticos al otro, a la misma hora, en la misma avenida, y dejando caer sus papeles al piso, la fila de personas para ayudarlo era más grande que la que estaban caminando en la calle. ¿Sabes por qué? Por esto. Estos ojos están acostumbrados a valorar a las personas por cómo lucen. Y este es un problema de la carne, de nuestro pecado, de nuestra herencia, de nuestro padre, que siempre está buscando las apariencias. Vivir por las apariencias. Pero en el reino de Cristo es diferente, porque andamos por fe, no andamos por vista. Porque lo que tú ves que crees que no tiene valor, a lo mejor es lo más valioso de la vida. Y yo quiero que pienses en un segundo. Cuando la gente pasaba frente a la famosa, grande y presuntuosa casa de aquel hombre rico en Lucas 16. Y mientras pasaba, se desagradaba al encontrar a este pordiosero rodeado de perros realengos, tirado en el suelo de la casa, flaco y endeble, mal vestido y mal oliente. Pero dice la Biblia que aquel hombre rico hacía banquete todas las noches, porque en algo tiene que gastar su dinero. Alguien dice: yo no me compraría un Rolex de 100,000 pesos, porque por esa gente tiene que gastarlo en algo. Lo que a usted le cuesta un reloj que venden en el dólar, bueno, ya no es el dólar, es el dólar 1.25. Lo que a usted le cuesta trabajo comprar en el dólar, a esa gente es un chiste. Ir a una relojería y ponerse un reloj de $100,000. Pero dice la Biblia que llegó el tiempo y ambos murieron. Y este pobre pordiosero, que estaba sumergido en su necesidad, que moría literalmente de hambre, fue llevado a la riqueza que no tiene nombre en el seno de Abraham. Riquezas en gloria que nadie le podía quitar. Y aquel rico que vivió su buena vida mientras estaba aquí, murió y fue al infierno. Y usted dice: wow, pero qué interesante. Pero ay, no culpemos al pobre hombre rico, porque él estaba muy ocupado con sus fiestas. Él a lo mejor ni sabía quién era ese pobre hombre. Ah, bueno, dice la escritura que cuando él abrió sus ojos en el infierno, vio a Lázaro. Nunca lo vio mientras estuvo en la tierra. Nunca consideró su pobreza, ni tomar de lo que le sobraba para alimentar su vientre, o curar sus heridas, o darle algún bien. Pasaba y no lo veía. ¿Sabes? Ese es el problema que nosotros tenemos con las personas que no tienen nada. Ellos son invisibles para nosotros. Ah, pero en el infierno sí lo conoció. Y dijo: Señor, porque claro, ahora en el privilegio de la gloria, manda a Lázaro para que tome su dedito y lo moje en agua y me deje sentir una gotita de agua en mi paladar, porque me estoy muriendo con estas llamas. El hombre que bebía vino sin parar. ¿Te das cuenta? Ese es el gran problema con nosotros, que valoramos lo que no tiene valor. Y nosotros tenemos que reeducar nuestros corazones y nuestras almas para ver en cada santo y en cada creyente la imagen, no del que está allí, pero la imagen de aquel que dijo: mío eres tú. Porque si yo veo la imagen de Cristo en mis hermanos, yo estoy seguro que yo voy a servirles a ellos. No por quienes ellos son, pero por quienes ellos representan. Así que Santiago lo dice. Entonces recibes con honores al rico, pero tomas al pobre y lo escondes. Lo escondes allá atrás. No, es que esto afecta la entrada de gente a la iglesia. Tú no vas a poner a un hombre que huele mal a la puerta a recibir a la gente. No, mételo allá, detrás de la tarima. Te pregunto, ¿te sentís cómodo con cualquier persona? Esto es un test interesante para nosotros. Si tú estás cómodo con un ejecutivo que gana $150,000 al año y te puedes sentar al mismo tiempo con alguien que come frijoles en la banca del parque, tú estás haciéndolo bien. Pero si te sientes incómodo con el que come frijoles, nuestros misioneros sufren mucho porque como nuestros misioneros deben entrar en cada casa que van, en cada pueblo, aún en las más pobres, y es muy común entre nosotros ofrecer comida, ¿no? Y obviamente uno dice lo que le ponen en la mesa, Pablo dice de todo lo que te ponen en la mesa cómelo. No es fácil porque llegas a ciertos lugares que hacen ciertas comidas a las que no estás acostumbrado y tú tienes tu duda si lo que está en ese plato está vivo o está muerto realmente. Pero ¿sabes qué? Deberías sacrificar tus gustos. Y si alguien te ofrece algo, ora a Dios que le quite todo mal para que cuando te lo comas, eso no te caiga mal, sino que te caiga bien. Y esa es la cosa, mis hermanos. Así que es muy importante que seas humilde y no seas parcial. La unidad es la clave de la iglesia y debe ser preservada a toda costa del orgullo y de la parcialidad. Ahora, los siguientes versículos en el pasaje trata con los incrédulos. Hemos hablado mucho de nuestras relaciones entre nosotros, ¿verdad? Ya podemos pasar la página porque a nosotros nos va bastante bien. No tenemos problemas unos con otros. No nos criticamos entre nosotros, no nos metemos el pie, no nos pisamos los callos, no, estamos bien, ojalá. Pero ahora sí, ¿qué hacer con los incrédulos? ¿Cómo lidiar con los que no son de la fe? ¿Cómo lidiar con las personas que de hecho la Biblia dice muchas veces no pueden entender lo que hacemos, lo que nuestra devoción a Dios, no la pueden comprender? Y de hecho algunas veces estas cosas les son ofensivas. Ah, ¿tú te crees que eres mejor que yo porque tú estás en la iglesia? Oh, sí, qué bueno, te pasaste la vida pecando y ahora después de viejo te metiste a la iglesia. Ah, qué bien lo hiciste. Ellos no entienden estas cosas. Pero el verso 9 dice, sean fieles los unos a los otros. Y está hablando con cristianos. El verso 13 dice, compartan con el pueblo de Dios. Y está hablando con los creyentes, vivan en armonía unos con otros. De hecho, 56 veces en el Nuevo Testamento habla de nuestra relación unos con otros. Si practicas una sola cosa a la semana, te van a sobrar 4 en el año. Y esto es refiriéndose a los cristianos. Pero ¿qué con respecto a los no creyentes? El verso 17, nota el verso 17 y los siguientes, la palabra todos en el 17 y cada uno en el 18, y ahora en el 20 habla de la palabra enemigo. Y quiero que lo veas conmigo, el texto. Es una realidad, mis hermanos, es una realidad que no podemos soslayar. Así que si tu enemigo, ¿lo ves allí? Verso 20. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Eso es lo que el texto dice. ¿Cómo lidiar con estas cosas? ¿Cómo lidiar con las personas que no comparten nuestros valores espirituales? ¿Cómo te relacionas con la gente que más allá, no solo no comparte tus valores, pero te hace daño o te perjudica? ¿O tú crees que alguien estará interesado en perjudicarte allá afuera? A ver, piensa un minuto. Cristo no fue el hombre cuya vida fue perfecta. ¿Con qué razón podían acusar a Cristo si él nunca cometió ningún error? Si él nunca cometió ningún pecado. De hecho, sus enemigos dijeron de él, nadie ha hablado como este hombre ha hablado. Pero para poder acusarlo tuvieron que mentir, tuvieron que inventar historias. Oh, él dijo que si derribabas el templo, él lo construiría en 3 días. Pero este templo tiene 54 años y no se ha terminado. Pero la Biblia dice, él hablaba del templo de su cuerpo. Los malos intencionados, sí, actúan de manera gratuita. Lo hicieron con él que era perfecto. Te pregunto, ¿lo harán contigo que eres imperfecto? ¿Cómo te relacionas con estas personas? Porque todos los días tenemos que estar en contacto con ellos. Recuerda, la oración de Cristo fue: Señor, guárdalos del mal. Ellos no son del mundo, pero todavía están en el mundo. Y este pasaje sobre los enemigos habla de personas difíciles, personas difíciles. Mira el verso 17, el verso 17 dice en Romanos 12 y el verso 17: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Eso está claro. ¿Por qué? Porque dos males no hacen un bien. Cuando alguien es ofendido o humillado o es tratado inadecuadamente y tú dices, no dijiste nada, ¿verdad? Pero lo dijiste todo. Porque como dicen, el silencio es más elocuente que la palabra. Yo lo agarro. Él me hizo eso. Me pregunto, ¿qué ganas? ¿Qué dice el texto? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad hacer lo que es justo a los ojos de todo. Si es posible, en la medida en que depende de ti, vive en paz con todo. No os venguéis, mis hermanos, sino deja espacio para la ira de Dios. Está escrito, dice la Biblia. Oye, está escrito. No hay que inventar nada. No hay que buscar nuevas revelaciones. Está escrito. ¿Sabe lo que está escrito? Mía es la venganza. Dice Dios, yo me vengaré, dice el Señor. Por el contrario, si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal. ¿Oíste eso? No te dejes vencer por el mal, sino vence con el mal. Vence el mal con el bien. Quiero hacer una advertencia aquí, porque estamos viviendo un periodo especial de la historia. Estamos viendo a esta gran nación, esta gigantesca nación, ahora invadiendo a esta otra pequeña nación. Yo de verdad a veces me preocupo. Definitivamente no sé lo que consume mucha gente que están constantemente en las redes, pero cada vez encuentro a más cristianos defendiendo a Putin. O sea, para mí es extraño. Y digo que es extraño porque aunque el individuo tiene cierta fama de ser conservador, también tiene cierta fama de ser dictador. Ahora, alguien dice, bueno, pero hagamos lo que la Biblia dice. No devuelvas mal por mal, así que cuando ellos tiren bombas a Ucrania, que Ucrania le tire flores. No. Porque este pasaje habla de relaciones personales, no está hablando de relaciones nacionales como pueblos. Está hablando de lo que pasa entre nosotros. Esto no es una política nacional, lo que Pablo está anunciando. No está diciendo que los Estados Unidos deben financiar a todos los enemigos que están tratando de derrocar a este gobierno, el gobierno americano. No está diciendo que te des por vencido o te hagas el muerto, que no te defiendas cuando alguien con mala intención y con un arma en su mano viene a tratar de matarte. No, no es eso. Hay muchos pasajes en la Escritura que tratan de cuestiones nacionales. Y lo que la Biblia enseña y teológicamente se enseña, lo que se considera una guerra justa. Hay mucho tiempo que los hermanos teólogos de la historia han estado pensando en cómo podemos ver estos temas. Pero lo que está hablando aquí es de cosas que pasan entre nosotros día a día, en nuestras relaciones. Así que lo que la Biblia claramente te dice es, que debes amar a los no creyentes y que debes responder a ellos con estos cuatro pasos si quieres honrar a Cristo. Primer paso: contrarresta tu instinto natural. Nuestro instinto natural, ¿cuál es? Que si te dan un golpe, ¿qué dice la naturaleza? Devuelve el golpe, ¿verdad? Si eres boxeador, por favor, no me digas nada. O sea, tú no vas a ir al ring a que te eliminen. Tú vas a devolver el golpe, ¿no? De eso se trata ese deporte. Tú me das y yo te doy. El que da más gana. Eso es así. Así alguien ha dicho, no sé si es cierto, que el texto preferido de ellos, que es mejor dar que recibir, dicen los boxeadores. Pero también es cierto. Pero no es para nosotros. Si alguien me hace mal a mí, la respuesta mía es no responder con mi instinto natural. Bueno, alguien nos hace recuerdo, hace un tiempo me contaron una de esas anécdotas. Con esta dificultad entre las dos Coreas, un grupo de coreanos del sur recibió en su casa para que les ayudara con las tareas domésticas a uno de Corea del Norte. Pero eran muchachos que le encantaban las bromas pesadas. Por ejemplo, cogían los zapatos y se los clavaban al piso. Cuando él iba a meter los pies en los zapatos, no podía, es decir, eran cosas horribles. Le ponían un cubo de agua cuando estaba en su cuarto y cuando él abría la puerta, el cubo de agua le caía en la cabeza. Pero el muchacho nunca reaccionaba, hasta que un día ellos dijeron, ay, nos sentimos tan mal, vamos a hablar con él para decirle que no lo vamos a volver a hacer. Se reunieron ese día, ese día había preparado sopa, le encantaba preparar sopa y bueno, estaban en la mesa comiendo y ellos le dijeron, mira, nosotros queremos que nos perdone porque de verdad que te hemos hecho tantas cosas malas, pero tú nos has sorprendido con esa actitud tan tranquila que tienes. Así que nosotros te vamos a decir, mira, desde hoy no más clavarte los zapatos en el piso, no más echarte agua en la cabeza. Y él nada más se inclinaba con mucho cariño ante ellos. Entonces cuando ellos terminaron dijeron, entonces estamos de acuerdo, dice él, sí, acabo de entender todo lo que me dicen. Entonces ahora yo voy a decir mi parte, no más escupir en la sopa. Y ellos se preguntaban, ¿por qué este hombre nada más no hace sopa toda la noche? Bueno, esa es una forma de vengarse. Es una forma suave, pero es una forma de vengarse. Y lo que la Biblia dice es, no os venguéis vosotros mismos. Hay muchas maneras de tomar la justicia en tus manos. Incluso orando por las personas, o supuestamente orando por ciertas personas. Especialmente en los grupos públicos. Cuando tú sabes que hay algo que no está bien con una persona o que no te sientes cómodo con una persona y te enteras que a tal persona le pasa algo y tú empiezas a orar, Señor, Señor, la hermana fulana, ay, Señor, controla esa lengua, Padre. Tú estás diciendo obviamente que es una chismosa. Y estás orando, o sea, estás tomando algo que se supone que debe ser para el uso sagrado y sin embargo estás tomándolo como una arma para hacer daño. Así que recuerda, debes contrarrestar tu instinto natural. En segundo lugar, ¿cómo contrarrestar esa inclinación natural a devolver el golpe? Bueno, el secreto de querer vengarse de alguien es ponerte en lugar de él. Es como dice el viejo dicho, hay un viejo dicho entre los aborígenes, los indios americanos, que le dicen, si caminas una milla con mis mocasines, me vas a entender. Cuando caminas y te pones en lugar de ellos, vas a entender. Cuando veas desde su punto de vista, quizás seas más comprensivo. Cada vez que veo que alguien me ataca, y lo digo de manera personal, o a mí o a otra persona, una cosa que debo tener pendiente es que la gente herida hace daño a la gente. Cuando alguien no cura sus heridas espirituales o cuando alguien ha sido dañado internamente, es muy probable que va a proceder de manera odiosa y va a atacar y hacer daño a las demás personas. Es común, cuando vas a cazar un león te dice, no falles el tiro. Si fallas el tiro, no la cuentas. Si tú en vez de darle al león en la cabeza, le das en un brazo o en otra parte del cuerpo, créeme, el león va a ponerle fin a tu historia. Por eso le dicen a los cazadores, cuando dispares, apunta bien, porque si fallas, no la cuentas. Siempre hay más furia en un león herido que un león que está definitivamente pastando o está buscando sus presas. Así que eso pasa también con los humanos. Hay una especie de ira acumulada en personas heridas donde ellos ven a los demás. Ellos se ven como martillos y ven a todos los demás como clavos. Por eso lo están golpeando todo el tiempo en la cabeza. Hay gente que piensa que la vida trata de pelearse. La vida se concibe en pelear. Entonces ellos se ven a sí mismos como peleadores que entran a un ring todos los días a pelear con la gente. Lo cual es completamente equivocado. Mira el verso 17, en la parte B dice, ten cuidado de hacer lo que es correcto a los ojos de todos. Ponte en su punto de vista, míralo desde su perspectiva. Y si es posible, ojo, si es posible, en la medida que depende de ti, vive en paz con todos. Ahora déjame hacer un poco de énfasis en eso. No te vuelvas loco con las cosas que los demás hacen. Cuando tú tomas en cuenta muy en serio el daño que otras personas te hacen y te vas a la cama pensando en eso y te levantas pensando en eso y te vas al trabajo pensando en eso, esa persona ya ganó su batalla. Te ocupó suficientemente para hacerte daño. ¿Sabes qué? Déjalo ir. Cuando alguien te dice algo que tú sientes que te daña, no lo retengas, déjalo ir. No lo guardes, no lo metas debajo de la alfombra, no lo escondas en el corazón, no lo pongas en tu memoria, porque cada vez que ese recuerdo llega y que esa ocasión llega, te va a hacer daño. Tienes, como dice la Biblia, que ser sabio en el modo de pensar y niño para la malicia. No te perjudiques a ti mismo. Hay muchas personas con las que tú no vas a vivir en paz aunque lo quieras. Oye, escucha esto. Tú vas a hacer todo lo que está a tu alcance, pero no hay manera de encontrarle la cuarta pata, la quinta pata al gato. No hay manera, nada más tiene cuatro. Y tú dices, pero no sé, le hablé de esta manera y me respondió mal. Déjame tratar la otra. Le traté de otra manera, me respondió mal. Le hice un regalo y me lo dejó en la mano. ¿Que quién era yo para regalarle? Pero si no le regalo, pues entonces tú a mí no me regalas. No, pues espérate. Hello. ¿Tú quieres vivir en eso todo el tiempo? Pues no. En cuanto dependa de ti, hay personas con las que tú no vas de verdad a vivir en paz. No te van a dejar a vivir en paz con ello. Así que en cuanto depende de ti, ¿sabes qué? Cierras ese capítulo. Cierra el capítulo, ponle candado y bota la llave. Es lo que debes hacer. Y en último lugar, para cerrar nuestra exposición, el texto claramente dice, no os venguéis, amigos míos, sino dejad espacio a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Hermanos queridos, una de las razones por la que esto está escrito en la Escritura es para que entendamos que nuestro conocimiento es limitado, a diferencia de Dios. El conocimiento de Dios es absoluto. No solamente ve lo de afuera, ve lo de adentro. No solamente ve el hecho, ve la intención. Antes de que la palabra esté en mi lengua, ya él sabe lo que voy a decir. El conocimiento de Dios no tiene comparación. Cuando Pablo escribe acerca del conocimiento de Dios, irrumpe en una expresión de gozo cuando dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que luego le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Saben lo que Pablo está diciendo? Criatura limitada, tu conocimiento es basura al lado del de Dios. Pero miren, muchas veces nosotros estamos convencidos que la persona que nosotros creemos que nos hizo mal, todas las evidencias apuntan que él es el culpable. ¿Sabe quién lo sabe? Perfectamente. Dios. Porque hay personas que cogen todas las pruebas que parecen evidentes, lo llevan a un juicio, miran las pruebas y dicen, es cierto, él fue. Lo meten en la cárcel por 20 años y después descubren que el hombre era inocente. O tú no te puedes equivocar. Si tu conocimiento es limitado, entonces no dejes que tu conocimiento y tu sabiduría jueguen a ser Dios. Porque Dios sí sabe todo lo que tu enemigo te ha hecho. Y lo mejor que puedes hacer es dejar espacio para que Dios, que sabe exactamente lo que se merece y que sabe exactamente lo que hizo, le dé el pago. Porque Dios le va a dar el pago completo sin equivocarse. Ah, ¿y entonces yo qué? Mi corazón debe estar dispuesto por Cristo, no por ti, no por ti, por Cristo, que si ese mismo enemigo tiene hambre y yo puedo darle de comer, darle de comer. Y si tiene sed, darle de beber. ¿Sabes por qué? Porque cuando haces eso, colocas carbones encendidos en su cabeza. Y aquí hay una discusión antigua. ¿Qué son estos carbones encendidos? Bueno, MacArthur dice, la vergüenza que le produce a la gente, el saber que lo tratan bien cuando han sido malos, es horrible. Es como ponerle carbón encendido en su cabeza. Otros dicen, no, es que cuando haces estas cosas, estás proveyéndole de un bien muy difícil en el pasado, porque cuando alguien se quedaba sin lumbre en su tienda, se enfriaba, no podía cocinar, no, así que cuando tú haces lo correcto y le da carbones encendidos, él está aprendiendo otra lección de que aunque hizo mal, tú lo has tratado bien. Escoja la que usted quiera, no va a perder la salvación por eso. Pero sí le digo algo, siempre debe ser su respuesta, no conforme a tus deseos, conforme a la escritura, porque no se trata de nosotros. Nosotros no vivimos para nosotros, vivimos para la gloria de Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los ojos de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Esa es nuestra meta. Y así podremos ser una iglesia, sin ninguna duda, de amor, de un amor compasivo. Vamos a orar. Vamos a orar. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra esta mañana y por el privilegio de estar en tu presencia. Te rogamos ahora que tú traigas esta palabra, Señor, y la amarre a nuestras conciencias, las amarres a nuestras vidas y nos pongas en estrecho. No que haya lugar para decidir si quiero o no cumplir tu palabra, sino que no tengamos ninguna otra opción que no sea obedecerte a ti, Señor. Así que te rogamos que tu gracia esté con nosotros. Ayúdanos, bendícenos y guíanos en nuestro descanso en el día de hoy. Prepáranos para empezar la semana sabiendo que, oh Cristo, en el mundo tenemos aflicción. Pero confiar en ti es nuestra opción porque ya tú has vencido al mundo. Te damos la gloria, te damos la honra en Cristo. Amén y amén. Thank you. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Cuál es el balance correcto al dar? Al que quiere dar de lo que le sobra, dice la Escritura, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Eso es Proverbios 3, 9 al 10. Al que dice que tiene muy poco para dar, al hablar de las iglesias de Macedonia, dijo el apóstol, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Creo que la palabra es clara, mis hermanos, al enseñarnos que nosotros tenemos que dar con corazón alegre también. Amén. Así que oremos. Padre Celestial, gracias por tu bondad, por tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra. También, Señor, en este momento pedimos que bendigas nuestras ofrendas, Señor. Que seas tú proveyendo al que no tiene, Señor. Sea tu gracia, tu favor sobre cada uno de nosotros, Señor. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Bienvenida al final a todos los que llegaron a nuestra congregación. Hay una cosita más, hay una invitación especial para este sábado porque alguien se bautiza. Así que si ustedes ponen atención, nuestro hermano Minor, levanta la mano mientras caminas. Ahí está, ese va a ser bautizado este domingo. Aquí está la información, mis hermanos, este sábado, ahí está, suéltala. Es de 4 a 5, es una horita nada más, acompáñenos. Y ahí estará la dirección dentro de poco. Así que cada vez que uno es bautizado en Cristo, estamos añadiendo una piedra al edificio vivo del Señor. Tal y como la Escritura dice, el que cree y es bautizado será salvo. Así que nos alegra mucho compartir esta bendición con Minor. Y estaremos allí, Dios mediante, en la casa del querido Héctor. Ahí está la dirección, muy fácil de llegar. Bueno, si usted iba a la casa donde Rubén vivía en el pasado y ahora donde vive Héctor, es muy fácil de llegar. A las 4 en punto empezamos. Así que como esto es rápido, él va a llegar cambiado, preparado, y nosotros vamos a estar listos de que él llegue. Cantamos, oramos y chuplum, bautizado será mi hermano Minor. El Señor te bendiga. Estamos despedidos. Feliz día, mis hermanos. Que disfruten su descanso en el Señor. Nos vemos en los grupos. Dios mediante esta semana. Así que anímate para participar y venir a los grupos. El Señor te bendiga. Dios te guarde. Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga.